Bueno, y ante la gravedad de las afirmaciones que hemos venido haciendo, yo me he filtrado, entré al monitoreo, de contrabando, porque para eso hago radio documental, y ante la gravedad de las afirmaciones que ustedes han escuchado, a pesar de que se me había negado y que había llamado ya el Comando General que no nos iban a dar esta entrevista, agradezco muchísimo porque ha llegado el coronel Carlos Alcázar, acaba de llegar acá a la Unidad de Seguridad Ciudadana. Él es el jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia, o sea que estamos hablando con la cabeza de este departamento. Gracias, coronel, por atendernos. No hay de qué, aquí estamos prestos para absolver cualquier duda. Muchísimas que tenemos. La primera, ¿desde cuándo está usted ocupando este cargo? Yo estoy desde el fin de año del año pasado, en diciembre aproximadamente. Para dejar todo claro, en agosto de este año usted estaba como jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia. Sí, efectivamente. Segunda pregunta. Vamos a ir paso a paso y palmo a palmo. Usted en el mes de agosto estaba en este cargo. Las cámaras que tienen colocadas en la ciudad de La Paz monitorean 24 horas, 365 días al año, ¿verdad? Efectivamente. Se cubre 24 horas, 7 días a la semana. Ya. Tengo entendido que el monitoreo es no solamente la grabación, sino como yo misma he podido constatar, hay oficiales de policía frente a esos monitores para ver lo que está sucediendo en muchos puntos de la ciudad. Efectivamente, como se ha podido ver, indica, el monitoreo se lo hace con funcionarios policiales que están observando aproximadamente entre 20 a 25 cámaras al mismo tiempo, y cualquier actividad sospechosa, actividad irregular, se la verifica y se coordina directamente con Radio Patrullas para cualquier emergencia. Estamos con el coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia. Lo que yo acabo de constatar con mis ojos, metiéndome de contrabando, es que la cámara de seguridad de la esquina 6 de agosto, Pedro Salazar, está funcionando. Sí, funciona. Que las imágenes de esa cámara captan toda la bajada de la Pedro Salazar hasta la esquina de la Plaza Isabela Católica. Por momentos, como usted también ha podido ver, las cámaras son giratorias, entonces no son fijas, no solamente apuntan o enfocan determinada calle, esquina o avenida. Entonces están, van girando de acuerdo a un sistema que se programa, según el personal mismo de aquí, programa para captar la imagen de cierta calle determinada cantidad de segundos, girando a otra calle y girando a otra calle. Entonces existe un lapso de unos 20 segundos en el que vuelve a la misma imagen y sigue rotando. Es un patrullaje automático digital de las cámaras. Muy interesante. Efectivamente he visto la rotación. Quiero que sea muy específico en decirme con total precisión, porque son cámaras de vigilancia, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de rotación que tienen y cuántos ángulos toman por el lugar donde están instaladas? No puedo ser específico en este tema, en este detalle, porque las cámaras tienen diferente programación, no viene preestablecido eso. Le pido que en este momento me facilite la programación de la Pedro Salazar 6 de agosto, porque le aseguro que yo me he venido preparada. Si estamos vigilando esa esquina, pues estamos vigilando esa esquina, ¿o no? No, esa esquina no, como le digo, enfoca a diferentes calles. Ya, pero la rotación es de segundos. Hay segundos en que evidentemente enfoca a esa calle. No, hay segundos, es decir, segundos, vuelve, claro, y vuelve, y vuelve. Claro, ¿cuántos puntos de rotación tiene una cámara? Por eso, de acuerdo a lo que se programa, usted puede rotar solamente en dos ángulos o puede rotar entonces, en 50 ángulos. Entonces, por favor, ángulos. Ya que usted es el capo de esta organización, de esta oficina, de este departamento, Centro Integral de Control y Monitoreo, vayamos a verificar cuántos puntos de rotación tiene la cámara Pedro Salazar 6 de agosto y cuántos segundos por punto de rotación. Le pido, por favor, coronel. Claro que sí, me puede acompañar. Estamos con el coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia del Gobierno Municipal de La Paz. Ahora sí estamos entrando con todas las de la ley. Hace rato me puse acá de contrabando, porque para eso hacemos radio documental. Sí, la verdad es que me metí detrás de un señor que entraba, y ni el señor que entraba se dio cuenta de que yo estaba detrás de él, y ya o me sacaban con la policía, que tampoco se atrevieron, o qué hacían conmigo, yo ya estaba aquí. Bueno, él está viniendo a hacer exactamente lo mismo que hice yo, venir a pedir la cámara 6 de agosto, Pedro Salazar. Coronel, una pregunta. ¿Esta cámara ha estado en funcionamiento? ¿No está en desperfecto? No, eventualmente algunas cámaras fallan y se registran. No, pero le estoy pidiendo el registro de esa cámara. ¿Esa cámara ha estado funcionando? Es que si me pide, me tiene que dar también un detalle. Usted me está pidiendo un detalle. Puede que en algún momento haya fallado. Como le digo, son sistemas que están sujetos al clima, claro, rayos. Déjeme hablar un momentito, por favor. Déjeme hablar. Hay, eventualmente, como le digo, hay cámaras que se cortan por inclemencias del tiempo, rayos, alguna vez colisionan, golpean los cortes, entonces se corta. Esa cámara específicamente, si ha estado cortada, está registrada. En este momento está funcionando. Le pido que vayamos al registro de esa cámara para ver si está, si estaba funcionando o no. Ahí la tenemos. Como usted puede ver, es esa cámara. La cámara de las 6 de agosto de Pedro Salazar. No hay cámara de las manos Mancheo, como se ha afirmado. No, yo no he afirmado. Yo he afirmado 6 de agosto de Pedro Salazar. 6 de agosto de Pedro Salazar. Usted puede ver y podemos contar en segundos cuántos segundos se enfoca a un lado y cuántos se enfoca a otro lado. Ese, en este instante está cubriendo 6 de agosto, la bajada. Sigue cubriendo 6 de agosto, hace un zoom, estirando la óptica hacia más abajo de los 6 de agosto. En este momento está enfocando la esquina de la 6 de agosto Pedro Salazar. Con unos 3 segundos enfoca así ahora la Pedro Salazar hacia la... No son 3 segundos, son mucho más. La esquina de abajo. Y luego hace el zoom. Claro, sí. Y luego hace el zoom sobre la Pedro Salazar donde fue asesinada. Ahora ya ha cambiado. Ahora está enfocando a la parte de teniendo los vehículos de la Pedro de la 6 de agosto. Y esta es su rotación. Para la gente que nos está escuchando, la rotación de la cámara de seguridad. Pedro Salazar, 6 de agosto, enfoca primero la Pedro Salazar en el carril de bajada, mirando hacia la plaza 2. No primero, no tiene un orden. Luego, bueno, no primero, no tiene un orden. Luego enfoca la esquina Pedro Salazar, 6 de agosto. Luego la bajada, 6 de agosto, Pedro Salazar, hace un zoom a la 6 de agosto. Luego pasa a la esquina 6 de agosto, Pedro Salazar. Luego toda la bajada de la Pedro Salazar hasta la Plaza Isabel la Católica. Luego además hace un zoom de ese mismo ángulo. Y luego hace 6 de agosto Pedro Salazar, pero mirando hacia arriba. Y eso es lo que hace permanentemente esta cámara. Efectivamente. Si ocurriera algo en cualquiera de esas esquinas, esta cámara debería captarla. Claro, la cámara la capta, pero el personal que está monitoreando puede que en ese giro no ha podido ver. Por ahora, ejemplo, los giros son de 20 segundos como mucho o de 15 segundos. Sí, como mucho, como usted puede ver, son 6, 8 segundos que estarán. Digamos que fueran 10 segundos por ángulo, pero así como está en un ángulo, vuelve al mismo ángulo. O sea que un hecho de... Usted es coronel, ¿verdad? Coronel Carlos Teniente Alcázar. Teniente coronel. Coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia. Sí. Mire, hay imágenes de canales de televisión sumamente largos minutos. O sea... No son de cámaras de vigilancia. No son de cámaras de vigilancia. O sea que esta rotación... que además es continua durante toda la noche. Todo el día, toda la noche. Esta cámara tenía que haber captado el atropellamiento de Andrea Ramayo. Andrea, sí, pero como te digo, el personal que está aquí, usted puede ver en este momento, mire la cámara. En algún momento que pierde de vista alguna calle, puede ocurrir cualquier situación. Sí, pero ¿Qué es lo que le digo yo? Es un atropellamiento de larga duración. Entre que la atropella, hay un señor que no lo deja huir, viene la ambulancia, etcétera, etcétera. O sea, suceden muchísimas cosas, es largo, es larguísimo. O sea, nos podían facilitar grandes imágenes de cómo salió William Kushner, cómo tomó su carro, quiénes salieron con él, cómo atropellaron a Andrea Ramayo, dónde estaba tendida la joven. sí se la auxilió, si no se la auxilió, todo podría estar en sus cámaras de seguridad. Como le digo, si la policía se hubiera percatado, el personal que está monitoreando se hubiera percatado de esa situación, inmediatamente se hubiera dado parte. Nosotros como policía no tenemos ningún interés en que alguien que no conocemos, que alguien está viendo que está sucediendo algo, vayamos a borrar o... Pero a ver, estamos con el coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia. Sí. Ese hecho ha durado por lo menos en el lapso de una hora, 20 minutos, 30 minutos. Menos no es. ¿Esa es su conclusión? No, señor, eso es así, porque todos los testigos lo señalan. Yo no podría decirle porque no he conocido, no sé. Pero como le digo, el personal que estaba aquí, si hubiera detectado, hubiera... Bueno, ¿para qué existen las cámaras de videovigilancia si no se puede detectar un atropellamiento? Señora, todos estos sistemas son perfectibles. La idea es... Bueno, pero el hecho ha sucedido por lo menos en media hora. No me grite, señora, estamos hablando. Estoy indignada. Claro, estoy indignada. Pues, no. Todos. Bueno, a ver. Usted no me puede decir no a mí. Yo lo que le voy a pedir es que usted me diga. La cámara, ya hemos determinado varias cosas. La cámara rota, ¿sí? La rotación no dura más de un minuto. Y las imágenes de la esa perspectiva... No dura más de 2-10 segundos. No, la rotación total. Ah, total, sí. Es decir, la cámara de vigilancia capta una imagen y vuelve al punto de inicio después de máximo un minuto. Sí, sí. Ya. El atropellamiento entonces ha sido captado. Seguramente. ¿Dónde están esas imágenes? Como le dije, aquí hay un ingeniero que es parte de la alcaldía, que está encargado de la parte técnica. Este sistema de grabación tenía una grabación de 24 horas hace aproximadamente, cuando ha ocurrido el hecho, en agosto, y eso data de hace muchos meses atrás, en la que las imágenes, según se van grabando, se van, como se llama técnicamente, se van sobreescribiendo la información. Nadie aquí agarra, acaba por decirle hoy día la grabación y se borra esas imágenes. Es un sistema automático netamente técnico. ¿Cómo y esas, funciona este y esas... sistema automático? Porque ya hemos dicho, las imágenes del atropellamiento de Andrea Aramayo fueron captadas por esa cámara de vigilancia. Sí, usted dijo que sí. Claro, es un sistema que está grabando y no tenía fallas, supuestamente. Entonces, lógicamente deducimos que sí han sido captadas. ¿Cómo le dije, han sido borradas esas imágenes, según usted? Automáticamente. Como le digo, aquí está el ingeniero, que es parte de la alcaldía, y las imágenes solamente se guardaban 24 horas. Recientemente se ha transferido unos servidores que son de parte del viceministerio, eran parte del viceministerio y han sido traspasadas a la policía, en los cuales ya ahora se graban más de 30 días. Ahora, es técnicamente, netamente esa... Mire, un momentito, coronel, déjeme completar la información. Además que los policías, estas imágenes que si bien se están observando aquí, no se graban aquí. Estas imágenes se graban en un centro de almacenamiento de datos que está en un edificio de la alcaldía. Nosotros no tenemos acceso a esas imágenes. Y desde aquí tampoco se pueden manipular las imágenes para borrarlas. Eso está en un servidor. Ese servidor ha sido, mediante una comisión de fiscales que ha venido aquí a la oficina, se les ha explicado toda esa información y ellos han secuestrado ese servidor. Entonces nosotros bien, no hemos borrado. Bien, coronel, vamos momento a ir parte por parte porque claro no estamos sí en el kinder Juancito no, Pinto. Claro, claro que sí. Estamos con el coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia. Cuando se comete un crimen, no el crimen del que le estoy hablando yo, el crimen JXPN, usted es policía, estas son cámaras de videovigilancia. Quiero saber cuál es el protocolo que tienen que seguir los policías cuando se comete un crimen frente a sus ojos a través de estas cámaras. Inmediatamente dan parte a un supervisor que está aquí 24 horas, igual que el personal, y inmediatamente se reporta a Radio Patrullas, vía radio o vía teléfono. Se reporta y el personal de Radio Patrullas es el que disloca personal a donde ha habido el problema. ¿Y qué se hace con el registro de ese crimen? ¿De ese crimen? Claro, las grabaciones son preservadas aquí en tanto dura el trámite de que se puede sacar esas imágenes mediante un requerimiento o una orden judicial. Inmediatamente bien, llega esa orden judicial, se proporciona esa información en un CD, en una memoria y en un informe que se proporciona. Ahora, coronel, estamos con el coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia. ¿por qué no ha sucedido eso con el crimen, el atropellamiento de Andrea Aramayo? Si usted no acepta que fuera o no un feminicidio, el conductor estaba borracho, estaba manejando un carro con una licencia caduca y hay una muerta, una niña que ha quedado huérfana, una madre que está doliendo la muerte de su hija. ¿Por qué no se ha hecho eso en el caso del crimen de Andrea Aramayo? ¿Por qué no se han preservado las imágenes? ¿Por qué no se han comunicado con el 110? Como le dije, esta es una parte eminentemente técnica. Aquí en el monitor, si usted, cada uno está a cargo de 25 cámaras aproximadamente. Si uno las sube las 25 cámaras a la pantalla, usted puede ver aquí, el sistema se vuelve uno lento. Entonces tienen que filtrar 10 cámaras para estar viendo permanentemente. En esas otras 10 cámaras que no se está viendo efectivamente, puede estar ocurriendo alguna situación. No son cámaras, como le digo, que están cubriendo las cuatro calles al mismo tiempo y están por grabando. Favor, por favor, coronel, es que no estamos en el kinder Juancito Pinto. No, acabamos ya de determinar eso. Yo le pido que me responda a la pregunta. Eso lo estoy. ¿Se ha cometido un crimen? Que usted puede decir si es feminicidio o no es feminicidio, pero se ha atropellado a una persona. Sí. Ustedes están gastando el dinero de los paseños para seguridad ciudadana. Detrás de mí está Beatriz Caguaza. Me alegro que haya venido porque esto es muy grave. Esto es muy grave. Alguien tiene la responsabilidad penal de haber eliminado imágenes de videovigilancia de seguridad ciudadana. Ojalá no nos corten la señal de la radio. Está haciendo una coronel, ¿por qué no se han preservado esas imágenes? Claro que tengo el fundamento. ¿Por qué no se han preservado las imágenes? Se ha borrado. ¿Por qué? Yo le estoy pidiendo que me diga que por qué no se las ha preservado. Como kinder, entonces, si no entiende usted, el sistema borra automáticamente. ¿Y si ya, no entonces se ha de qué sirve? ¿Y cuando No me grite. Le estoy explicando, ¿me va a dejar explicar o no me va a dejar explicar? Si hubieran asesinado a su hija, ¿qué le parece? ¿Cómo estaría usted? ¿De feliz? ¿De tranquilo? ¿No? ¿Claro? Porque usted, señora, no está respondiendo a mi pregunta. Yo le estoy explicando con toda la buena voluntad, con toda la parte técnica que conozco. Es su obligación, coronel. Sí, es su obligación. Pero no me grite. No es mi obligación escuchar que alguien me grite. Es su obligación dar explicaciones porque cámaras de no videovigilancia que tienen que determinar un crimen luego son borradas. Su obligación es informar, no desinformar. Pregunta, ¿por qué no han sido preservadas las imágenes del atropellamiento de Andrea Aramayo cuando la cámara de seguridad funciona? Cuando el atropellamiento ha durado 20, 30, etcétera. ¿Por qué no han sido preservadas esas imágenes en esta unidad, coronel? Como le dije, si usted, como usted ha podido ver y se le ha explicado, si el caso no ha sido reportado es porque no ha sido observado. Si el caso hubiera sido detectado por los oficiales que están aquí 24 horas, y eso no me va a dejar mentir el personal de aquí, los técnicos, se cubre 24 horas, no es que de día se cubre y de noche no hay nadie aquí. Ahora, no se ha detectado. ¿Cómo no se ha podido detectar eso? O sea, no, es que el policía puede haberse ido a dormir. Yo quiero que me dé el nombre de los oficiales que estaban en la madrugada del 19 de agosto a cargo. Pues, como le dije, si usted saca deducciones, yo también puedo sacar muchas deducciones. El oficial que está a cargo aquí cubre 24 horas. Lo vamos a citar vía penal, señor, para que usted dé estas explicaciones. Estoy al aire y no he venido aquí de paseo, de turismo. Sí. He venido porque hay una mujer muerta, hay una niña huérfana, hay una mujer que ha sido asesinada, que ha sido atropellada, y se supone que estamos en la unidad de seguridad ciudadana. ¿Por qué no se han preservado las imágenes del atropellamiento de Andrea Aramayo? Les repito la pregunta. Yo les repito, porque no han sido detectadas. ¿Por qué no han sido detectadas si la cámara de seguridad capta esa calle y además su rotación sí que le da para determinar absolutamente todo? La deducción que usted tiene, que ha durado media hora, es suya. Un accidente, una baleadura, un apuñalamiento duran segundos. Y si usted se pone a revisar imágenes, duran segundos. Son muy raras las ocasiones en las que una no, cámara... Señor, mire, ¿me va a dejar de explicar dominio o no? Sí, me va a dejar explicar. Me avisa cuando ha terminado. Claro. Entonces, es esa la situación. Son muy raras las imágenes, como usted ha mencionado hace un momento en su programa, en la que se puede captar una pelea entera porque la cámara está fija. No son cámaras de esta oficina, son cámaras de alguna empresa pública, algún banco, son cámaras fijas que no que no giran. Porque póngase usted en el caso de esa filmación, ¿por qué no se ha reportado entonces, o la empresa ha reportado en ese instante cuando lo estaban pegando? Porque son grabaciones que nadie monitorea. Esas grabaciones son particulares de empresas, de bancos, de algunos hoteles, y esa es la situación. En cambio, estas filmaciones o estas grabaciones que se hace aquí, inmediatamente se detectan, se reportan. Y si hay muchas, como le digo, que no se pueden detectar. ¿Por qué no se ha detectado? Mire, oficial, es de conocimiento público que se ha impedido la fuga de William Kushner Dávalos del lugar. Es de conocimiento público que la señorita ha estado agonizando allí. Es de conocimiento público que ha llegado bomberos. O sea, no ha detectado absolutamente nada la cámara de seguridad. No han sido segundos. Es de conocimiento público, coronel. Y le vuelvo a repetir la pregunta. Estamos con el coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y videovigilancia. ¿Por qué no se han preservado las imágenes del atropellamiento de Andrea Aramayo? Porque no han sido detectadas por el personal. ¿Quiere que le crea? Discúlpeme, yo le estoy informando lo que ha ocurrido. Si usted me cree o la opinión pública cree, lo que se está explicando todo técnicamente... ¿Cuánto se ha gastado aquí? Y quiero decir que es dinero de los paseños y las paseñas botados a la basura. Porque usted lo dice, no señor, porque se ha cometido un crimen. Hay mucha gente hay que está resolviendo una sus casos final. Mediante bueno, estas señor, vigilantes. Bueno, señor. Solo o sea, que no ustedes se ha solamente ¿por miran qué no algunas se ha situaciones. ¿Por qué no se ha detectado esas imágenes? Dígamelo, por favor. Ya le he explicado, porque el personal policial no ha detectado esas imágenes. ¿Porque estaban durmiendo? ¿Porque estaban de farra? ¿Porque no hay monitoreo real? Yo he visto que aquí atrás hay una especie de lugar de descanso. No y hay se ni supone camas que armadas, yo he visto señora, que no hay colchones, cama, hay cama, por favor. Camas, yo lo he visto no que hay colchones. Sí, pero no están armadas, señora. No están armadas. El personal no duerme porque precisamente está aquí en los monitores. Pero mire, coronel, usted mismo se está enredando. ¿En qué me estoy enredando? Le voy a pedir, por favor, que me dé los nombres de los oficiales que estaban a cargo esa noche del monitoreo. Todo eso tiene que seguir por conducto judicial. Este es un caso penal, como se ha manifestado. Yo no le puedo dejar dar información. Ha venido los fiscales... Ustedes nos deben esa información como ciudadanas paseñas, señor. Nos debe esa información. ¿Cuáles son los oficiales que estaban a cargo esa noche? No le puedo decir. En este momento no le puedo decir porque no tengo la lista. El personal rota aquí, no es permanente. Rotan cada 6 horas de servicio. Bueno, lo que esta conversación tan ingrata, tan amarga, que además me genera muchísima indignación, y como boliviana, como ciudadana paseña, tengo todo el derecho de decírselo en la cara, me está llevando o a la conclusión de que ha habido un tráfico de influencias, o a la conclusión de que todo este sistema de monitoreo no sirve para nada. Dígame, ¿cuánto ha costado todo esto? No sabría decirle. La alcaldía es la que ha implementado este sistema. Si esto no detecta un crimen, detecta si no crímenes, se preservan las crímenes, imágenes, señora. ¿Para qué sirve? Señora, detecta crímenes. Detecta crímenes. Puede preguntar, como usted hace periodismo de investigación, cuántos casos también han sido resueltos con estas cámaras. Por favor, cámaras. Dígame, ¿quién ha ordenado borrar las imágenes del crimen de Andrea Aramayo? Disculpe, por favor, si no entiende, le voy a explicar como en Kinder, haciendo referencia a lo que usted dice. Las imágenes se borran automáticamente, se sobreescriben. Usted puede ir a un técnico de cámaras que maneja servidores, grabaciones, y esa información es como si usted llena una caja. Si la caja se llena y no se borrara automáticamente, no grabaría más. ¿Después de cuánto tiempo se borra automáticamente? 24 horas se borraba esa época. Ahí está el ingeniero, eso le puede certificar. 24 horas se borraba esa época. Esa época, 19 de agosto, o sea, hace menos de un mes, o bueno, un mes y medio. Esa época se borraba en 24 horas. A ver, señor, los nocheros de Unitel, los nocheros de la Red 1, supieron en la madrugada y sacaron en el noticiero de las 7 de la mañana, de las 7 de la mañana, y algunos noticieros empiezan 6:30, no me va a dejar mentir Beatriz Caguasa, el escándalo, el dolor de la muerte de esta joven. ¿Usted estaba de vacaciones? ¿No se le ocurrió levantarse rápidamente y decir, estoy al servicio de la ciudadanía paseña, venir inmediatamente, llamar a su oficina, impedir? Porque 24 horas, o sea, la noticia, la joven fue atropellada a las 3 de la mañana, A las 7 de la mañana los medios de comunicación sacaron la noticia. Y usted me dice que hasta el día siguiente, aquí en la Unidad de Seguridad Ciudadana, no sabían nada y habían dejado nomás que se borren las imágenes. Señora, el personal aquí está encargado de monitorear y todas las imágenes que se detectan como riesgo de seguridad se las reportan a Radio Patrulla. ¿Y usted para qué es el jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia? ¿Cómo para qué? Claro, o sea, le estoy explicando. Si el policía estaba durmiendo o de farra y no detectó, y usted sabe que las imágenes se borran en 24 horas... A las 7 de la mañana, esto era un escándalo. Estaba en todos los medios de comunicación. Al mediodía, ya era algo gravísimo porque el acusado estaba intentando huir. Al mediodía, porque la joven murió al mediodía. Y si usted me dice que se borran cada 24 horas, quiere decir que de esa madrugada, se borraban cada 24 horas, de esa madrugada... Claro, nosotras no podíamos venir corriendo porque estábamos tras la guagua. Estábamos tras William Kushner para que no huya del país, le cuento. Si no, me tenía usted aquí a mí. Me tenía a mí aquí. Pero estaba en el hospital Arcoíris intentando que no huya. Usted tenía 24 horas para cuidar la vida, para cuidar la justicia, para cuidar la verdad. Dígame por qué no lo ha hecho, porque eso supone una responsabilidad. No, señora. Aquí hay responsables que hacen el monitoreo y hay supervisores que elevan un parte después de cada día. Si ese parte hay alguna novedad, se hace conocer. Como le dije, si no se ha reportado es porque no se ha detectado. Pero, señor, a ver, por favor, le estoy diciendo, digamos que estaban de farra. Digamos que no han detectado, digamos que no hacen su trabajo, digamos que estaban durmiendo, pero la noticia salió y ustedes todavía no habían borrado esas imágenes según el protocolo de aquella época. Nosotros no borramos, señora, ya le he explicado. Bueno, pero todavía esas imágenes según el protocolo no estaban borradas. ¿Por qué no frenó usted el hecho de que... porque se preservan, cuando hay delitos se preservan. ¿Por qué no hizo usted su trabajo? El trabajo, como le dije, se lo ha hecho aquí. El trabajo se lo ha hecho. Si se hubiera detectado las imágenes, se hubieran rescatado y se hubieran preservado, pero no ha sido detectado. A ver, estamos con el coronel Carlos Alcázar, teniente coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Videovigilancia. Estoy indignada, coronel. Sí, yo también. Le estoy diciendo, usted, todo su departamento no detectó. Digamos que sea negligencia, en el mejor de los casos. Eso también. Cuando uno no hace su trabajo, eso también es una falta muy grave. Digamos que sea negligencia. La noticia ya salió. ¿Por qué no preservó esas imágenes? Les repito. ¿Cuál es mi negligencia? Mire, no, la negligencia es que hay una cámara ahí. No. ¿Cómo que no haber oído pero las noticias? Eso me está indicando usted. ¿No? Bueno, pero ¿usted no monitorea el gobierno municipal? Aquí estamos con Beatriz Caguas. ¿No monitorea las noticias precisamente de hechos criminales en nuestra ciudad de La Paz? Y estamos en el Centro Integral de Control y Monitoreo, Videovigilancia para la Seguridad Ciudadana. A ver, hay que hacer una aclaración. Aquí entra a la barricada Beatriz Caguasa. Estoy indignada, no me están respondiendo. Hermana, ¿entiendes la pregunta? Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Qué tuición tiene el municipio y qué tuición tiene la policía? Por norma, por ley, el municipio está facultado a dotar de instrumentos, de herramientas, de equipamiento a la policía. El tema del control de las cámaras, el monitoreo, ya no le corresponde al municipio. Ya, has venido a lavarle la cara al municipio. No, mira, Beatriz, en serio, te pido por favor. Aquí vamos a volver al 19 de agosto. O sea, aquí ha habido mínimo negligencia. No, hermana, por favor. ¿A quién se le tenía que prender la lamparita? No es para eso. ¿A quién se le tenía que prender la lamparita para preservar esas imágenes? Sé que estás desesperada por una situación. El alcalde los visitó a Radio Deseo en el programa de Amalia Pando hace unos días. Hizo un compromiso con Helen Álvarez, para la gente que está escuchando, porque eso no salió al aire. ¿Qué compromiso hizo el alcalde? Que les iban a pasar un informe. Estoy viniéndote no a lavar la imagen del municipio. ¿Por qué tú encuentras responsabilidad en el municipio, María? Mira, Beatriz, necesito. ¿Has leído la norma? Mira, ¿qué tuición le corresponde? Te pido, por favor, lo siguiente. Yo necesito saber quiénes serán los oficiales a cargo. Yo tengo serias susceptibilidades. Voy a decir una cosa. ¿Tú crees que mira, déjame terminar y después te doy el tiempo que quieras. No. Déjame terminar y te doy el tiempo que quieras. Ojalá, María, de acuerdo. La señora Aida Camacho es abogada de William Kushner Dávalos. La señora Aida Camacho es íntima amiga de Juan del Granado. Ha representado al gobierno municipal repetidas veces. Ahí hay una relación de sospecha, primera cosa. Segunda cosa. Porque tú lo dices. No. Segunda cosa. Ese crimen debió ser detectado por las cámaras. Si no fue detectado por negligencia, en el mejor de los casos, esas imágenes eso le corresponde a la posteriori policía. Debieron ser preservadas para la policía. Porque si teníamos 24 horas, la noticia salió a las 6:30 y tú monitoreas las noticias para el gobierno municipal de La Paz. No, ¿a quién, dime tú, a quién se le tenía que prender la lamparita? ¿A quién se le tenía que prender la lamparita para venir aquí, que no éramos nosotras, porque no teníamos pilas, estábamos para que el criminal no huya del país, para que esas imágenes no se borren? Te pido que me digas nombre y apellido de la persona responsable. Ahora, déjame explicarte. Le voy a hacer hacerle una pregunta al teniente coronel. ¿Usted recibe un salario del municipio, teniente? Nada. ¿Usted responde a directrices que le da el municipio? Respóndeme a mi pregunta, por favor. Te voy a responder, pero déjame hacer mi preámbulo para responderte. ¿Usted recibe algunas instrucciones del municipio? ¿Está facultado a responder alguna instrucción nuestra? Instrucciones, no. ¿Dónde termina la tarea del municipio? ¿Les equipamos de qué y dónde termina la tarea del municipio? ¿El municipio tiene alguna responsabilidad para guardar las imágenes? Sí, porque son servidores de la alcaldía en los que se guardan. Sí, pero eso, ¿quién lo maneja? La alcaldía. La alcaldía. Pero eso, ¿bajo qué responsabilidad está? De ustedes, pues. De un técnico, no, un técnico de la alcaldía. Nosotros no. Pero ¿quiénes controlan el control de monitoreo? ¿Quiénes hacen el control? Solo monitoreamos nosotros. ¿Pero los que quiénes preservan hacen? Son las imágenes, son la alcaldía en su edificio. Nosotros no tenemos ni ingreso a la alcaldía. Sí, pero ahora voy al tema. ¿Quiénes claro. preservan el tema del monitoreo aquí? ¿Quiénes están monitoreando? ¿Gente del municipio? No, personal policial. Personal policial. Ahí está para darte la respuesta, María. Nosotros como municipio hemos invertido una cierta cantidad en el tema de cámaras. Estamos trabajando en un edificio maravilloso. En San Pedro que Andrea ya está muerta déjame terminar pues María, entonces se les ha dado todo eso en este plano hay facultades que te da la ley, la norma, te dicen en esto tienes que moverte y en esto otro. Para seguirte respondiendo, María, el alcalde tiene un compromiso con la señora Helen Álvarez que le haga que Helen se lo ha arrancado de la garganta que no tenía antes, que es porque se lo encontró de casualidad. Sí, porque el gobierno municipal ha dicho no había la Ay, perdón, déjame contestar. Borradas. Tú me dijiste que iba a contestar, que me ibas a dar el tiempo, entonces déjame tomar el tiempo que me diste. Te ruego, por favor. Perdón, mil disculpas, me voy a callar. Ya, discúlpenme, el alcalde tenía que le ha visto a la señora Helen, le dijo a la señora Helen que le pedía un informe sobre esto y el alcalde dijo con mucho gusto. Ya tenemos el informe, María. Ya tenemos el informe. Estoy viniéndote a decir, ¿a qué hora quieres que le demos el informe a la señora Helen Álvarez? Y te pido, por favor, que lo hagamos en ese marco. Me dirás tú mañana a las 11 de la mañana. Listo, te voy a esperar con el coronel Ramallo para que te demos el informe para ello. No, no hay necesidad de que vengas a meter escándalo aquí porque nosotros no estamos viniendo a meter escándalo. Es un escándalo. Beatriz, mira, si hubieran asesinado a tu hija, no, cómo cualquiera, estarías. Cualquiera lo hubiera actuado. Primera cosa. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú verifiques conmigo lo que acabas de verificar. Déjame terminar, María. Déjame terminar. No, ya habías terminado. Tú. ¿Querías que yo porque te diga cuándo vamos a ir a recoger dicho, el informe? Porque yo voy a ir con Helen. Ahora, el informe, dime tú la hora para que yo te saque y diga la hora. Bueno, esta hora es para la señora María Galindo y Helen Álvarez y van a venir a tal hora. Te propongo mañana a las 11, pasado a las 11, ¿cuándo quieres? Mañana a las 11:30. 11:30 de la mañana en este escenario. En el despacho del alcalde. No puede el alcalde. Te lo va a dar el informe. No, queremos que el alcalde No es porque tú quieras. Discúlpame, María. ¿Cuándo nos puede dar el informe el alcalde? Yo también quiero vivir en la China. Tú me has dicho que el alcalde tiene. Pero por eso no lo voy Bueno, hay una muerta, sí. Hay una promesa de seguridad ciudadana, hay unas cámaras que funcionan. que funcionan, porque yo he venido a ver y me he metido detrás de un señor de contrabando. Para darte el informe, y la te estamos diciendo, no, día y hora. Ah, la María ha venido, María, a meter escándalo. No, María, te estoy diciendo, respeta mi trabajo, Beatriz. Respeta el mío también, respeta el mío también, te lo pido por favor, y hay conductos necesarios. O sea, y uno de los conductos es entregar el informe a la señora Álvarez, porque ella la pidió. Por eso, porque ella la pidió. Mañana me estás diciendo, no, tú, el alcalde. Tú acabas de decirme mañana a las 11:30. El alcalde no les puede recibir. Te voy a dar el explicación. No, pero te daré la explicación. No, es que no es lo que es que no es lo que Mucha María, no, es que de verdad, yo estoy escandalizada. Yo también soy. El alcalde estaba de vacaciones. No utilizaba los micrófonos de esa manera. O sea, no agarraba el micrófono para decir, vilipendiar a la gente. Yo te pido, por favor, cierto respeto. Aquí hay una negligencia, Beatriz. En honor al tema. Aquí hay una negligencia, Beatriz. En honor al tema del. Nadie te está diciendo que no hay negligencia. Eso lo va a determinar el tema de la justicia. La justicia habrá que darle su tarea. Por ejemplo, cuando le dices, quiero saber el nombre, eso le corresponde a la justicia. Espero que la justicia haya hecho su tarea. Si no hay conductos necesarios para decirlo. Un informe, le has pedido al alcalde, le ha pedido la señora Helena Álvarez al alcalde, el alcalde respondió, le estoy solicitando al coronel José Luis Ramallo, estoy solicitando a fulano de tal. Pero me has dicho que está listo. Ya está listo el informe. Pero mañana, ¿cuándo nos lo puede entregar el alcalde en persona? No puede entregarles el alcalde en persona. ¿Por qué no nos puede entregar el alcalde en persona? Pero déjame terminar de decir una idea, María. ¿Por qué? Porque tiene múltiples actividades. ¿Y cómo tienes tanta premura para recibirlo? No, puedo esperar a cuando el alcalde nos lo presente. Porque está comprometida la fe de Luis Revilla, está comprometida la seguridad ciudadana, la promesa electoral de seguridad ciudadana, y porque nosotras queremos un informe al más alto nivel. ¿En qué no está nivel? Cumpliéndose la promesa de seguridad ciudadana, María? ¿En qué no se está cumpliendo? La respuesta es obvia, Beatriz. No, dímela tú. Quiero saber si has leído la ley, la norma, la tuición. Ha sido atropellada una joven. El atropellamiento ha durado largamente. Pero eso le corresponde al municipio, las María. Cámaras del gobierno municipal que ofrece. No. Acaba de decirnos el coronel la policía que la preservación de las imágenes es responsabilidad del ingeniero del gobierno municipal. Acaba de decirnos que es responsabilidad del ingeniero del gobierno municipal la preservación de las imágenes. ¿Usted dijo eso, coronel? Sí, que el municipio tiene que preservar las imágenes. No, ¿sabes? Se preserva en instalaciones de la alcaldía. Y que el ingeniero del gobierno municipal es el responsable. Sí. ¿Cuál es el nombre del ingeniero responsable de preservación? Aclare a ver eso, coronel. Por favor, como se ha comentado aquí, hay un conducto y es un proceso judicial y se hará conocer esa información, si no es que ya se la ha hecho conocer mediante el conducto regular. Yo no puedo levantar el nombre de nadie aquí. Beatriz, una pregunta. Yo te pido, yo necesito que el alcalde, cuando pueda, en diciembre, en enero, en noviembre, el día de la no violencia contra las mujeres, el día que él quiera, nos entregue en persona el informe. Ya. Yo voy a estar con Helen Álvarez porque tengo la obligación de respaldar a mi compañera, de no dejarla sola, porque sé lo que es vivir un duelo. Un duelo te confunde, a pesar que Helen tiene una lucidez que me sorprende. Un duelo te aplaca. Yo voy a estar al lado de ella. Dinos el día que él pueda, la hora que él pueda. 6:00 a.m. 6:00 a.m. A ver, María. Primero, ¿les interesa o no les interesa el informe? Yo creo que esa es la demanda que Helen ha tenido frente al alcalde. El alcalde se ha comprometido y el informe ya está listo. Mañana a las 11:30 le entregaremos a la señora Helen Álvarez. Que nos entregue el alcalde. Escúchame un rato, María, por favor. Eso es lo que más le interesa a la señora Helen Álvarez. Y yo me comprometo a hacer una gestión para que la reciba la señora Helen Álvarez tras conocer el informe. Yo me comprometo a hacer la gestión para recibirla a ella. Entonces, sin ningún problema lo podemos hacer. No puedo hablar por ella. Directamente Helen se va a comunicar contigo. Yo no puedo hablar por ella, solo puedo hablar por mí, que voy a estar con ella en todo lo que ella indique. Pero una cosa, Beatriz, ese ya ahora es un avance como máximo. ¿Sabes por qué? ¿Qué va a ser un avance? María, te ruego. Digo que es un avance magnífico porque yo creo, considero que se debe respetar a las personas. Y si ella dice que me acompañe María Galindo, pues maravilloso. Ese es para mí un avance. Además, a mí ese me da lo mismo. Sí, Helen. Mira, aquí la pregunta, Beatriz. Si la noticia de una joven primero se atropellada... 11:30 No puedo hablar por ella. Ella se va a comunicar contigo porque yo creo que el alcalde nos debería entregar en persona. Yo creo que es eso. Y por si acaso, Helen lo agarró de casualidad al alcalde. No, casualidad. No, porque sea. ¿Cuánto vale la vida? Sí, lo agarró de casualidad. Tenía una reunión conmigo y el alcalde llegó a Radio Museo para hablar con Amalia Pando. Y Helen salió otra vez. En la misma metodología que tú manejas para expresarte, sabían a qué hora iba a venir el alcalde. Pero ¿sabes qué? Es nuestra obligación. Bueno, tú pero dicho, es nuestra obligación. Beatriz, hay que decir, pregunta. Pregunta, quiero que me respondas a esta pregunta. Si la noticia, digamos que el policía haya estado durmiendo, haya estado de farra, lo que sea. Si la noticia salió a las 7 de la mañana de una calle que está cubierta por las cámaras de seguridad del gobierno municipal, la noticia periodística salió a las 7 de la mañana, la noticia de la muerte de la joven salió al mediodía y las imágenes todavía estaban. ¿Por qué? Porque se borran en 24 horas. Lo cual quiere decir que todavía iba a transcurrir ese largo y horroroso día donde estábamos lidiando con la muerte de la joven y la fuga del asesino. ¿Por qué no se le prendió a nadie en el gobierno municipal la lamparita porque y decir no es estas imágenes hay que cuidar? Municipal, María, la tuición es ¿pero de monitoreo. ¿Pero decir la que de la preservación de las imágenes la es del ingeniero? ¿Le vas a creer como le crees a quien sea, a quien sea? Nos basaremos en temas de informe judicial, en aquí, temas de informe policial. Beatriz pregunta, ¿hay o no hay responsabilidad penal? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? De que hayan imágenes donde se ha cometido un delito y no se ¿quién preserve? ¿Soy yo para decir culpable o inocente, María? No estoy diciendo culpable o inocente. Yo como periodista estoy diciendo jamás responsabilidad penal. Por eso estoy manejamos diciendo presunción. Penal. Decir en un micrófono, ¿es culpable o inocente? A ver, bueno, es cometer un delito. ¿Qué es borrar imágenes donde se ha cometido un delito? Tú estás haciendo una presunción, ¿no ve? Porque no eres quien para decirlo culpable. O sea, lo que es un hecho real es que las imágenes estaban y alguien las ha borrado. Quiero saber por qué y quiero saber quién es ese alguien. Porque tú lo dices, esa es tarea de la policía, tarea de la justicia. La justicia a través de los mecanismos tendrá que determinarla. Yo no voy a cometer un delito porque tú me digas la vida de una mujer de por medio. Pero nadie está discutiendo aquello. Por favor. No hay ni siquiera la vida de una mujer. La mujer ha perdido la vida, María. Ha perdido la vida. Sí, pero justicia, lo que queremos. Pero por necesitamos eso, justicia, Beatriz. Alguien ha borrado esas imágenes. Eso es porque tú lo dices. Porque tú lo dices, que la justicia determine si lo han borrado. Alguien ha borrado esas imágenes. Pero si ya el gobierno municipal. Mira, Luis Revilla le ha dicho a Helen Álvarez que las imágenes han sido borradas porque no se ha detectado absolutamente nada esa mañana. Y que cuando él llegó desde su viaje, que no sé si era vacación o qué diablos. Como periodistas tendríamos que estar bien informados, María. Como tú exiges informarse, como el gobierno municipal es muy difícil. Como tú exiges también que estén informados. Es que, Beatriz, al que le echan habían las imágenes. Antes, María. Mira, cuando no yo voy a hacer una entrevista, Beatriz, voy a hacer una entrevista, pues me interiorizo de todo, desde la norma, desde la tuición. ¿Se han borrado las imágenes, Beatriz, sí o no? No solamente lo que me interesa. ¿Se han borrado las imágenes? Eso lo va a decir la justicia y la policía a través de los mecanismos investigativos. Yo no voy a cometer un delito así. Sí, lo han hecho. No me lo han hecho. ¿Por qué? Porque no se me corresponde. Se han borrado las imágenes. No, y aquí el coronel, ¿se han borrado las imágenes, sí o no? Es un sistema automático, ya lo he explicado. Nadie borra las imágenes. El sistema se sobrescribe. Después de 24 horas. Sí. Ya. De una noticia que había salido a las 7 de la mañana. Lo dejaremos aquí, Beatriz. Nos vamos a comunicar contigo. ¿Cuándo? Yo me comunico con Helen. Helen se comunica conmigo para decirme si mañana a las 11:30 estará acá para recibir el informe. Y yo le voy a, si ella me pide, le voy a solicitar una entrevista al alcalde para que la reciba ella y pueda compartir con ella las ideas, las observaciones, los detalles. Es una buena idea de tu parte. Recibir el informe, analizarlo y luego con el alcalde. Es una buena idea. Más que una idea, yo creo que es una buena respuesta para la señora. No es que una buena respuesta. Que en este momento... No, es porque tú lo dices. Porque tú lo dices. Porque yo lo digo y porque perdón, lo dijo Helen. La señora Helen tiene... Helen interpeló al alcalde. Helen interpeló al alcalde. No nos consta eso, María. Bueno, porque tú lo dices. Lo dijo Helen. No sé si has estado haciendo monitoreo del programa, probablemente no. Antes, cuando ya estábamos acá, la primera en salir al aire fue Helen Álvarez relatando su encuentro con Luis Revilla. Bueno, vamos a hablar con ella. Esperemos que ella venga primero a recibir el informe, porque el informe técnico lo sabe bien el coronel Ramallo, que es el secretario de Seguridad Ciudadana, que la va a recibir. Me confirmarán si será mañana a las 11:30, tú has puesto la hora, ya veremos qué tiempo tiene, y para que pueda recibir el informe técnico. Y después, si ella quiere hablar con el alcalde, le vamos a abrir las puertas para que lo haga. No tenemos ningún problema en eso. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias al coronel Carlos Alcázar, jefe del Departamento de Monitoreo y Video. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, todavía al aire. Claro que sí. ¿Por qué has puesto gente en la otra dependencia? ¿Para que no se escape nadie? No, porque te cuento que cuando estaba en la otra dependencia y he salido a contestar el teléfono porque no entraba bien la llamada, etcétera, me han cerrado la puerta. ¿De dónde? Para que no pueda volver a entrar, ¿no? Y esto es radio documental. No, pero tú sabías que hay áreas restringidas como esta, por ejemplo. No, bueno, yo creo que te han dejado, no, te han dejado me entrar. Han dejado entrar. ¿Sabes? No, o sea, ahí está, ¿sabes qué es lo que he hecho? Me he metido de contrabando. Porque habitualmente los policías de esta área no es. No. ¿Sabes qué? No, es que los policías no estaban ni enterados. Yo me entré detrás de un señor y cuando yo ya estaba aquí, porque me vi hasta aquí, estaba dispuesta a que me saquen, pero ya no se atrevieron a sacarme porque inmediatamente les expliqué de qué se trataba, no les exigía sus nombres, porque ellos pueden perder su pega, no tienen por qué dar los nombres, son personas subalternas. Entonces yo entiendo. Sin embargo, han sido, y quiero cerrar este espacio agradeciéndoles, no me sacaron de los pelos, aunque es un lugar restringido, y es más, la señorita de allá me mostró la cámara de seguridad de Pedro Salazar y 6 de agosto, espero que eso no pogacho, pierda su cámara, su lugar por eso. Y otro oficial me entendió, porque le dije, hay de por medio una muerta. Este no es un secreto. No sé si el señor no monitorea. Tú monitoreas los medios, ¿verdad? ¿A qué hora te enteraste de la muerte de Andrea Aramayo? Sí, pero es una pregunta que hasta contestarla es sobredimensionarla y hasta ridícula, ¿no? No es ridícula. Ahora no, pero no me contestaste mi pregunta. Contéstame mi pregunta. ¿Por qué la otra persona está porque, ahí? Porque salí. Entonces, bueno, yo hice aquí toda mi cobertura sin la presencia del coronel. Está esperando que porque no se salga nos nadie llamado. No. ¿Sabes qué? Esto es una radio documental, Beatriz, para mostrar las cosas tal cual son. Por eso se llama radio documental. Es un género que me he inventado yo. Y lo que pasó te es prometo lo siguiente. Que iba a preguntarte, será mi no, próxima pregunta. Me he inventado yo. Ahora, ¿qué pasa? Porque claro, vienen a la radio y te cuentan maravillas. Entonces, cuando yo me salí de aquí, me cerraron la otra puerta que normalmente está abierta. Entonces luego, más yo me quedé esperando sentadita. Tuvo que salir alguien y me metí a la fuerza. Entonces, yo estaba sentada impidiendo que me saquen, ¿no? Que me vuelvan a cerrar la puerta. Y en eso llegó el coronel y ahí le dije, Pamela, por favor, tú quédate allá para abrirme la puerta, porque es la División de Seguridad Ciudadana. Yo quiero saber cuánto cuestan estas cámaras de seguridad a los paseños y las paseñas. Quiero saber qué hace cada funcionario. La gente está trabajando. Sí, mamita, precisamente te doy toda la razón. Pero sin embargo, la gente está trabajando, uno se espanta cuando le vienen con un micrófono. Y mostramos un periodismo muy diferente. No necesitas hacer eso, María. ¿Vienes a mi oficina? ¿O me das una llamada? Beatriz, ¿tienes mi teléfono celular? Me ha ir al desecho de Alpacoma. Daniel, ¿cuándo? Sí. Después de ver lo que son mis radios documentales, has dicho no hay caso, no hay tiempo, no hay no sé qué. No. Así que nosotras... No, Beatriz, con gentileza. Tú has estado del otro lado. Con gentileza. Mira, con pedido. Beatriz, nadie aquí puede decir que las puertas. Nadie aquí puede decir ¿fue gentil la señora con usted? Él sí, el sonríe, padre, el coronel. O sea, no puedes entender. De aquí, de los oficiales. ¿Sabes qué? De los oficiales subalternos, nadie puede decir que no es a veces, cuando hay este tipo de detalles, te encuentro problemas con las autoridades. No, el periodismo es así. Por eso hay mecanismos. Y no se te cierran las puertas, mira, María. Mira, discúlpame, hermana, estamos haciendo nosotras otra cosa. Esto es radio documental para mostrar a la gente, no la cara lavada. No los asustes. Bueno, ¿qué necesitas decir? Voy a visitar esto tal día, voy a visitar este otro tal día. Si no me metía de contrabando aquí a verlo, no lo veía. ¿Cuántos medios han entrado aquí, coronel? No necesita hacer lo que ha hecho. ¿Sí o no? De cara a un crimen, no hay una figura penal. Cuando haya crimen, no crimen, hay crimen. ¿Pues crimen, no crimen? Crimen es muerte, Beatriz. Tranquila, María, tranquila. Se abren las puertas igualito que a ti. Nada más, pero no tirando la puerta. Estoy indignada. Tocando la puerta y diciendo, puedo entrar y te van a permitir entrar. Beatriz, ¿te puedo pedir al aire una cosita más? Quiero saber, ¿cuánto han costado las cámaras de vigilancia? ¿Cuánto han costado los elementos técnicos de monitoreo? ¿Me lo puedes mandar con el tiempo que quieras? No, aquí lo tengo, María, porque para venir a hablar contigo uno tiene que nutrirse de información. No voy y sin saber la ley, no voy sin saber los detalles, y pide un informe pormenorizado precisamente de qué se ha hecho y qué no se ha hecho en el tema de presupuesto y plata. ¿Cuánto han costado este equipo de monitoreo? Te voy a dar un aproximado, María. ¿Por qué? Porque precisamente el dato general te lo va a dar mañana, si le acompañas a la señora Helen Álvarez, te lo va a dar precisamente el coronel Ramallo. Solo en cámaras, alrededor de 2 millones de bolivianos. Solo en cámaras. ¿En unidades de monitoreo? Se está haciendo todavía el trabajo y hay un presupuesto. Registro y almacenamiento le corresponde de imágenes a la policía. Tenemos en este momento 113 cámaras instaladas y están funcionando a plenitud. En cuanto hay un problema, se activa el equipo de mantenimiento y resuelve en un máximo de 48 horas, dependiendo del grado de deterioro. Generalmente se lo resuelve en 24 horas. Conclusión final, la cámara de seguridad 6 de agosto, Pedro Salazar, el 19 de agosto estaba funcionando. Vámonos a la pausa. Listo, María. Mañana.